Como te decía, buena parte de la actividad cultural en la Argentina tiene sus días contados, lamentablemente, si esto es a raíz de la ley 27.432, que bueno, ya, es importante que esto se trate antes del 31 de diciembre de este año, porque de no aplicarse esta norma, buena parte de la producción cultural se paralizaría y no es lo que queremos, por supuesto. Voy a presentarlo a Gustavo Guano, director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal? No, gracias a ustedes por la difusión de este tema tan importante y que, bueno, a nuestro organismo lo afecta completamente porque de no modificarse y no lograr que se prorroguen las asignaciones específicas que no tenían caducidad y que a raíz de esta ley que vos nombraste en el año 2017, la gestión neoliberal del gobierno anterior puso esta cláusula para que ahora en diciembre cesara de recibir cada uno de los organismos que está financiado por asignaciones específicas los porcentajes correspondientes. En nuestro caso particular, el 98% del recurso genuino que tiene el organismo depende de estas asignaciones específicas, por lo cual quedaríamos en concreta quiebra, quedaríamos de alguna manera sujetos a la posibilidad discrecional de cualquier gobierno de turno de asignarle un recurso por presupuesto, pero que no sería recurso de alguna manera intangible, propio, genuino, del organismo que por ley existe desde el año 1998 cuando se creó y que tiene de alguna manera este aporte que ha sido un derecho concreto y que nos permite, por ejemplo, apoyar el desarrollo de 600 espacios de teatro independiente en todo el país, no solo en las capitales de provincia, sino en distintas ciudades, apoyar a casi 4.000 grupalidades con proyectos, son colectivos que hacen teatro independiente, que aportan al desarrollo de la cultura y que aportan también a la inclusión social en cada una de las comunidades en las que se encuentran. Apoyar la realización de casi 800 festivales de artes escénicas que se llevan a cabo a lo largo y a lo ancho de la Argentina, generar cada una de las acciones como una política editorial, por ejemplo, que tenemos, cada una de las acciones federales que el organismo promueve y desarrolla. Todo esto gracias a la posibilidad de contar con estos recursos y que, bueno, como bien decías vos, están amenazados, en peligro, venimos luchando. Ahora yo me encuentro, hay ruido ambiente en frente del Congreso de la Nación, que hay una movida organizada por dos colectivos culturales, Unidos por la Cultura y la Multisectorial Cultural, que están justamente reclamando el tratamiento inmediato. Totalmente. Hemos recibido una buena noticia, esperamos que esta información se corrobore en cuanto a que en el orden del día de la sesión del Senado mañana está el tema en primer término para ser tratado. Así que, bueno, nada, tenemos como esta esperanza y esta expectativa de que en este tratamiento obviamente se modifique. Lo que se está planteando es un pedido de una prórroga por 50 años, lo que se consiguió, aunque nosotros desde el Instituto Nacional de Teatro consideramos que esto no debería tener caducidad. Totalmente, porque es un hecho que caracteriza a la República Argentina, que tiene mucho más de 50 años, porque empezó el financiamiento de las bibliotecas populares allá por el año 1950 y tanto, y que ha generado realmente una característica que nos diferencia de muchos países del mundo, donde se le da una prioridad al desarrollo cultural, al acceso cultural, en cuanto a los distintos, de alguna manera estamentos que aportan, el INAMU con el tema de la música, el INCA que permite que se hagan más de 100 producciones de cine por año, industria argentina, por decirlo de alguna manera, las bibliotecas populares que hay más de 2.000 en todo el país que funcionan con apoyo de estos recursos, las radios comunitarias y las radios que tienen también con el ENACON desarrollo en distintas comunidades y que son importantísimas para la difusión, para el crecimiento de nuestro pueblo, para de alguna manera también poder afianzar lo que es el juicio crítico, una mirada que nos comprende y que nos integre como país, ¿no? Totalmente de acuerdo, Gustavo, y también rescato lo que dijiste en una entrevista hace tiempo atrás, ¿no? Que contribuyen a un desarrollo humano, y creo que había dicho también algo con respecto a las artes escénicas, que son un derecho, y también sumo, bueno, lo que vivimos particularmente en nuestra ciudad el año pasado con la Fiesta Nacional del Teatro y cómo se va replicando eso, bueno, en distintos puntos del país también, ¿no? Bueno, exactamente, ahí tenemos una prueba que le tocó de cerca a La Pampa o a los santarrosinos vivirla y la pueden evidenciar. Estuvimos 10 días con el teatro de todo el país funcionando, con una oferta súper accesible, compartiendo con los vecinos, las vecinas de Santa Rosa, un hecho inédito de alguna manera, porque sí, si no tuviéramos los recursos para generar este tipo de movidas, sería muy difícil desde el sector privado que se produjese un evento de esas características, ¿no? Totalmente. Entonces creo que está bueno destacarlo también, que lo que se está defendiendo son de alguna manera acciones de la cultura como inversión y no como un gasto, donde el beneficio se puede comprobar, y le llega a no solo los trabajadores y trabajadoras de las artes escénicas, sino a los distintos públicos de nuestro país. Sí, yo creo que también es muy importante este tema de esta aprobación de la ley, porque sin ese financiamiento, yo creo que, como decís, nosotros disfrutamos de una fiesta de casi 10 días, que creo que sin ese financiamiento no lo vamos a poder seguir disfrutando, creo que va a tener aparte, sin ir más lejos, digamos, esto también, ¿no? Me sumo nosotros porque estamos inmersos dentro de la radio, pero no radios comunitarias de un lugar remoto del país que también dependen de estos fondos. Digo, hey, es importante que la cultura llegue ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede llegar? Por supuesto, tenemos que lograr descentralizar y llegar obviamente a las distintas periferias, a los sectores no tradicionales, y acompañar con toda la oferta cultural que tiene la Argentina. No tiene que ser un privilegio de las grandes ciudades. Exacto, totalmente. Eso también permite de alguna manera estas asignaciones específicas, y por eso también creo que se la ve como algo peligroso y una mirada del Estado, ese estado de ajuste permanente, de avanzar y de privatizar todo lo que se pueda, de ceder, o sea, y realmente legislar o garantizar derechos, pero para las élites empresarias, por ejemplo, es una mirada muy diferente a la que todos sostenemos con la cultura. Creo que la cultura genera siempre un posicionamiento diferente, ¿no? Sí, aparte, bueno, también creo que el teatro es un vehículo de desarrollo muy importante para la sociedad, así que se debe seguir fomentando. Totalmente. ¿Qué tal, Gustavo? La verdad, también consultaste sobre un spot que anduvo circulando de el muestreo de las películas argentinas, con lo importante que todo es la inversión en la cultura. Digo, ¿qué jerarquía se le tiene que dar, y lo importante que salga esta ley y que todos tomemos conciencia, ¿no? Bueno, no sé si ustedes saben, pero nosotros desde la generación de los distintos aportes, el teatro obviamente no nos consideramos una industria cultural, nos consideramos una industria asociada, una industria creativa, si se quiere, porque es mucho más artesanal el sistema de producción. Sí. Aportamos al desarrollo, y mucho del cine también se nutre de actrices, actores, escenógrafos o de alguna manera recursos humanos que se formó en el teatro y que aporta. Pero el año pasado las industrias culturales a la Argentina le representaron el 3,1% del PBI. Y eso en valor económico es muchísimo, porque es comparable casi a lo que representa la producción energética. O sea, y somos una industria sin chimenea, que no genera de alguna manera contaminación, que crea empleo, que vende marca o que de alguna manera vende derechos de autor, lo cual es un derecho que se puede, en cuanto haya reproducción, recibir nuevamente, digamos, como una plusvalía para los creadores o las creadoras que se dedican desde escribir a pintar o a generar. Entonces, importantísimo para un posicionamiento desde una mirada humanista también del desarrollo de un país. Totalmente. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande. No, a ustedes por el interés y por la difusión. Un abrazo enorme. Abrazo.